Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos nuevamente en Conductor Asignado. Es así el. Se llama así el programa, me parece. No sé, me parece. Le pusimos así. Hoy estoy asignado con compañía. La conductora oficial no vino y está perdonada. Está perdonada porque este viernes ella hace un show muy importante, muy lindo para su carrera, en el Teatro Sony. Y bueno, estaba hoy de ensayos, de últimos retoques y la perdonamos por no venir. Primero voy a saludar al señor operador. Buenas noches. Bien, bien, bien, me dice. Bien, bien, sí, bien. Pulgar para arriba y eso es bueno. Don Pablo Noguera, nuestro productor oficial de Conductor Asignado. Buenas noches. Buenas noches. Jornada pasada por agua. Una hermosa noche de lluvia. Sí, es verdad. Asiento. Pero es hermoso hacer radio cuando llueve. Así que hoy tenemos alto programa de Conductor Asignado. Tenemos la ventana acá hacia la calle que nos detalla eso que es. Acabas de decir. Y a mi izquierda, desde el comienzo de mi programa, estoy muy emocionado. La verdad que estos momentos a mí me emocionan. Lo sabes, no sé. Hay algo que me emociona. Está mi amigo personal, el señor Abdul, el inquilino. Aplausos para él. Muchas gracias. Ahí está. Aplauda más fuerte. Aplaudí, justo. ¡Aplaud! No, tienen que demostrar respeto, ¿viste? Es así. Yo no soy ese Abdul, el inquilino que usted menciona, será otro. Mi perfil es totalmente anónimo y literalmente bajo. De la persona. Muchas gracias. Sin muchas amigos. Gracias. Porque eso no, porque dije, mi amigo personal, son... no sabes. Sí, sí, sí, todo, eso sí. No la exposición en demasía. Claro. No así. Adhiero a lo que el productor dijo sobre hacer radio. Con lluvia tiene su encanto, porque es como cobijarse, es como esa capa que en vez de ser de tela, va a ser una capa de sonidos y de locuras que siempre traen acá. Que yo confieso, porque yo no voy a ser necio ni hipócrita ni decir una gilada por otra, abordan justamente lo que yo nunca abordé y empiezo a conocer con mucha profundidad. Como... muchísima profundidad. Sí. Maravillas. Otras, bueno. otras no tanto. Otras no. Que digo que mierda. Nuevos charcos. Es algo así. Nuevos surcos. Así que uno. Y después te levantas y seguís. Pero pues, hay de todo. Sí. Y lo sí. Bueno es compartir toda esta gran movida. Es gracias. Lindo. Pudiste sonar el. No, gracias a vos. No te abrazo porque justo tenemos una mesa de por medio. Si no, la verdad que te abrazaría. Muchas lindo, gracias. Lindo momento. Intención, ya está. El abrazo ese es el invisible, ese que vale. Es, el otro son muy caretas, muchas veces. Es espectacular. Todo el mundo te abraza y por ahí. Nada. Solo te deja sus microbios. Puede ser, sí. Continuemos. Sí. Cuando no, vos no, quieras. Qué lindo eso que. ¿Dónde estamos? Yo quiero saber dónde estamos. Estamos en lavecindadradio.com. ¿No? Nuestro lindo hogar de todos estos miércoles a la noche que nos acobijan muy sanamente, con mucho amor, ¿no es cierto? Sí. Sí. Principalmente. Principalmente. Y bueno, hoy, no sé, con esta lluvia, el productor me dio una sorpresa al investigar algunos... No sé si investigar o al descubrir también, porque yo trabajar, creo, porque yo, ellos trabajan. No, sí, a veces. Son trabajadores. A veces es un tipo que, la verdad, que otros, trabaja. Pero otros no. Investiga, descubre. Yo creo que ha descubierto algunas bandas que no conocía, obviamente. No sé si estamos a... Sí, ¿no? Una gran mayoría. Pero bueno, es muy bueno, como vos decís también. Nos vamos, vamos descubriendo, ¿no es cierto? Nuevas... Viejas, pues esto que vamos a pasar hoy, ¿no es cierto? Son algunas muy viejas canciones que capaz no teníamos en cuenta, no conocíamos, pero bueno, hoy vamos a conocer. ¿Te parece? Espléndido. Este es un programa, el de hoy, dedicado a las bellas mujeres. Damas de oro, como suelo mencionar. Damas de oro, damas del rock. Damas que tenían rock en la sangre. Que tenían siempre algo para decir. Para cantar también. Para cantar, ¿no es cierto? Primero para escribir. Obvio. Primero para escribir, después para ejecutar. La verdad que hay mujeres que iban para al frente. Al frente y se notaba, ¿no? Cuando ejecutaban, ¿no es cierto? Cuando mostraban lo que hacían. En este caso, quiero empezar con una banda de los años 70, más a los finales de los 70, una banda inglesa. Te va a gustar el nombre. Se llamaban The Slits. ¿Sabes lo que quiere decir The Slits? Sí, señor. Sí, señor, ¿no es cierto? The Slits quiere decir las vaginas. Es una banda fundada en Londres, Inglaterra, en el año 76. Y podemos escuchar algo, ¿no es cierto? Este es una canción. ¿En qué burbujas estaban? ¿Qué sucedía en ese país en ese momento? Por favor. Esta es una banda de... perdón, se están cayendo los soretes de punta. En este momento, no, está bien. Una banda de los años 77, más o menos, que explotó, estaba más o menos para que te diga, cuando estaban tocando los Pistols, los Sex Pistols. ¿No es cierto? Sí. Eran más o menos contemporáneas a esta banda. Y iban realmente bien al frente. Y quiero que escuches. Y después capaz podemos seguir investigando y te puedo contar alguna historia del grupo. Es vamos, verdad, siempre yo digo canción. Lo mismo. ¿Sí? Vindictive. Estamos escuchando a The Slits. The Slits, una banda compuesta por mujeres. Ari Up, Viv Albertine, Butchie y Tessa Pollitt. En realidad fue fundada por Ari Up y Palmolive. Palmolive era Paloma Romero. Estas chicas se conocieron en un concierto de Patti Smith. ¿Patti Smith? ¿Te suena? ¿No? ¿Y sabes qué? Estas chicas eran bastante... Palmolive. Sí, así le decían a esta chica. Y eran bastantes, te digo que, barderas. Barderas. Hay unas integrantes que habían sido expulsadas de otra banda y bueno, formaron esta banda de Slits, que al principio eran descritas como una atrocidad donde todas tocaban canciones distintas, aunque al mismo tiempo fueron alentadas por su desaforada puesta en escena donde nadie quedaba indiferente. O sea, bardo, y te atrapaban hasta pasar momentos extremos donde hubo una ocasión donde un muchacho fue golpeado, apuñala a la chica, esta muchacha cantante, Ari Up. Esta canción que escuchamos tiene una cosa punk, pero en el primer disco que ellas sacan, Cut, en su disco debut, está producido por un productor que se llama Dennis Bovell, que es un británico innovador del dub. Porque también estaban los Clash en esa época, ¿no es cierto? Años 70 y largos, ¿no es cierto? Estaban los Clash. Los Clash también tiraban, ¿no es cierto? Iban del punk al reggae, al pop, ¿no? Iban surfeando esos géneros. Que no son géneros, que son en realidad eran manifestaciones que estaban. Por eso hay que recalcar al oyente y a todo, hay que recalcar la situación temporal siempre donde sucede. Y en qué momento sucede y las condiciones en las que sucede. Es así. La juventud y toda esta movida. Año tal. Entonces, pasaba, no es lo mismo. Ni 10 años después, ni 10 años antes. Ese momento. Entonces, las manifestaciones musicales comienzan a hacer efervescencia y muchas veces pasa lo que pasa o no. Sí, igualmente a lo que iba con el productor, este muchacho que las agarró en este disco, era con que vos, los músicos capaz pueden tener algo, ¿no? Como para. Tienen una forma de decirlo y hacerlo, pero viene un productor y ¿qué hace? ¿Entendés? Te mete sus cosas y saca algo diferente a lo que vos traes. Eso me parece interesante. ¿No es cierto? Estas chicas con una actitud totalmente rebeldes y el tipo las agarra y empieza, las hace como canciones más distintas serían, ¿no? Al género que vienen o a lo que vienen haciendo. Un cazatalentos. Ponele, esos son los productores. Sí, en realidad los productores son gente que te van modificando tus formas, ¿no es cierto? Para obtener más dinero. Para obtener más dinero. Más dinero y dinero y mucho más. Y si la pegan, ¿por qué no? ¿Vos decís que no? ¿Y si la pegan, por qué no? ¿Es por qué no? No, a veces somos todos felices. Sí, estamos felices, escúchame. Bueno, pasamos a la otra banda, ¿querés? ¿Sí? Esta banda que eligió el productor en este caso es una banda japonesa. Se llama Johnny Knife. Sí, no hay nadie en este. Decirle que no estoy para nadie. Banda de rock japonés, formada en los años 80, principios de los 80. Las hermanas Naoko y Atsuko Yamano formaron esta banda. Vamos, tienen como una influencia Ramones, Vascox, Nirvana, de todo un poco, Beach Boys, pero es como divertido, ¿no? Elegimos, a ver, este tema. Ahí está tirando, a ver. Shot, 花々しくと Tíralo. ¿Viste? Buena. Qué banda rara, Pablo, que elegiste. Me gustó igual, ¿eh? Tiene como. Tiene una ondita. Así. Aparte, a la hora de hacer la elección, ¿no? Decís. Banda japonesa haciendo punk rock. Que igual también tenía toques así medio pop, ¿no? Podemos decir. Claro, sí. Por eso te digo. Era una banda. En realidad tenía influencias, no hacían puro punk. Pero son canciones capaz que se han transformado en para algunos en íconos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es cierto. Bueno, seguimos recorriendo, ¿te parece? Más bandas. En este caso, vamos con otra banda que se llama The Bugs. ¿No es cierto? The Bugs. Fue una banda de punk rock formada en Los Ángeles, en Estados Unidos, en los años 77. La banda perteneció a la primera ola del punk, también llamado Punk 77. A esto venimos con Ataque 77, ¿no? Venía de... ¿Eso viene de ahí? Y seguramente. Ponele. The Bugs fue fundado por Alice Armandaris y Patricia... Que me llamen, me la banco, acá. The Bugs fue fundado por Alice Armandaris y Patricia Morrison. Se conocieron en una audición para la banda femenina Venus and the Razorblades. Alice Armandaris fue la vocalista y Patricia Morrison la bajista de la banda. Y tomaron el nombre de la banda para sus nombres artísticos. Se hicieron llamar Alice Bug y Pat Bug. Pat Bugget. Sí, es un juego... Pat Garrett. No, por bug, porque llevaban. Las minas llevaban unas bolsas en las cabezas durante las primeras actuaciones. Por el afro. Pero por hacerse las rebeldes, las locas. Pero no les duró. No les duró mucho porque una piba que llamaba Darby Crash, parece que era de una banda. De Germs. No, sí, que corrió al escenario y le arrancó la bolsa de la cabeza a la piba. A una de las chicas. Apuñalaron, ahora le saca el... Eran épocas, te digo, bravas. Para la seguridad física, me estás hablando, porque de la música... Muy bravas. The Bugs tocaron su primer concierto en Demasque, en el 10 de septiembre del 1977. Demasque. Los conciertos fueron muy conflictivos, incluyendo llegando a tener altercados con celebridades, como el cantante Tom Waits. Se agarraron, parece. Era que Tom hay que agarrar. Sí, ¿no? Era un viejo lobo, ¿no? Más bien. Un cachetazo de Tom Waits, te dejan la cabeza giratoria. Bueno, parece que en un momento... Lo hemos conocido en varias actuaciones en las películas de Gran Jim Jarmusch, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Y claro, eso es lo que te dije. Bueno, vamos, escuchamos a The Bugs, ¿te parece? Las bolsas. Yeah. will bury you. We will bury you. We will bury you. We will bury you. We will bury you. We will bury you. We will bury you. Volvimos, volvimos. Estamos nuevamente en el aire de la vecindad radio.com en esto que hicimos llamar conductor asignado. Hoy estamos asignados. El que les habla, Ariel. No me presenté. Hola, hola, soy Ariel, el conductor asignado. A mi izquierda, Abdul, el inquilino. ¿Te gustó el tema este? ¿De esta banda? ¿De Bugs? ¿Las bolsas? Mucho, sí, sí, mucha electricidad, ¿no? Muy bueno, Las bolsas. Uh-huh. Me gustó el nombre. ¿Cuántas horas cantando eso? ¿La autonomía de estas bandas? ¿Cuál era? La medición, por favor. 45 minutos. Y de otro show más tarde. Y 38 el... iban bajando. Primero por la intensidad, decís vos. Sí, porque... Era muy... Claro, bueno, ya jóvenes. ¿Qué edades, promedio? Y para mí tenían 20 años. 20. Los 20, 22. Y, pues, sí, lindo, linda edad. Para, explotados, descubriendo. Y andaban jineteando en esos años. ¿Vos te acordás de tus 20 años? Sí, sí, sí. ¿Por a dónde? Veces sí, a veces no. A veces sí. Y a veces mejor no recordar. No, no. No. No hay, siempre, no hay arrepentimiento. Siempre uno, algún sorullo pisa. Sí, ¿descalzo? Descalzo nunca me tocó. Sí, una vez en la playa, en la playa. Jodido. La playa. Pero ahí tenés la arena y el mar y todo. Se lleva. ¿No? Sí. El mar todo se lleva. Un nugget. Haces un nugget. Excelente. Pues, así. Bueno, vos, ya que hablabas de intensidad, me gustó esta banda que vamos a presentar ahora. Me pareció muy interesante esta mujer, sí, eso te iba a decir. Esta es una banda que se llama X-Ray Specs. Una banda inglesa, originaria de Londres y formada en 1976. Pará, no me lo. Sí, esta se llama. Este tema que vamos a pasar ahora se llama Oh Bondage, Up Yours. La cantante se llama Polly Styrene. Repita. Polly Styrene. En realidad nacida como Marianne Joan Elliot Side. ¿Te quedó claro? Ella estaba en la voz principal y dándole... Guitarra. Dándole para adelante, sí. ¿Sabes que un elemento distintivo de la banda fue la voz de Polly? Como te dije recién. Vas a ver que una mujer... Les quiero que la escuches. Quiero que la escuches. Poneme... Sí, ¿no? Oh, Bondage, Up Yours. Some people think little girls should be seen and not heard. But I think... Oh, Bondage, Up Yours! 1, 2, 3, 4... Yeah! impresionante la potencia de esta mujer, Poli. Como que te da, ¿viste? A mí te choquea un poquitito. Aparte, ¿viste? Sonaba un saxo ahí. No era típico en la formación punk común, digamos, meter ese instrumento. Y fue después como una característica de la banda, ¿no es cierto? ¿Sabés qué? Esta mujer llevaba... La piba iba con brackets, ¿no? Con aparatos. Ajá. O sea, no... Y una vez dijo, he dicho que no soy un símbolo sexual, y si alguien intenta convertirme en uno, me afeitaría la cabeza al día siguiente. Y vos sabés que en el 2002, cuenta la historia, lo hizo. En el departamento de Johnny Rotten. ¿Johnny Rotten, sabés quién es? No. Bueno, Johnny Rotten es el cantante de los Sex Pistols. Era el cantante. Ahora tiene su formación Peel. Antes de un concierto, la piba fue y se afeitó la cabeza. Una piba media, ¿viste? Que iba... ¿De forma preventiva? Estaba muy, muy, muy loca. Muy loca. Hasta asustaba al mismísimo Johnny Rotten. Para asustar a Rotten, ya con esos gritos te das cuenta que la piba te puede revivir un muerto, más o menos. ¿No? ¿Qué opinás? No, me abstengo. Yo opino. No. ¿Abstinencia? Sí, no, yo no conozco. Igual. Pero bueno, escuchaste estos gritos. Sí, escuché estos gritos. Escuchaste un ritmo, algo que iba. Sí, pero... Una banda de Londres del año 76, 77. ¿No es cierto? Iban a ver a los Sex Pistols y viste, querían formar algo similar con sus cosas. Sí, pero esto de similar con Pistols no tiene nada. Yo te digo que... Por ahí la música, ¿no? De fondo, no sé, pero no... Tiene, para mí sí, tiene algo... Hablemos de actitudes y de presentación. Pero el griterío, llega un momento que el griterío... Por eso le querés apuñalar, más o menos. No, pero amain el zaino. Un poco. Pablo, ¿vos por qué la elegiste? A ver, ¿te gustó? ¿La conocí? Te sorprende, porque también, decís, va a explotar en momentos de garganta. No, pero un poco el punk tenía que ver con eso, ¿no? Sí, con esa presión. La voz podrida, así, chillona, molesta al oído. Claro, no tenía que ser sonante. La disonancia tendría que ser característica también de pseudo molestar al otro en un concepto de rebelión. Te jodo, te hincho las bolas. Y puedo hacer lo que quiero. Cantando, ¿no? Y un loco, o dos, o tres, o cuatro, pueden hacer algo hasta generar un nuevo interpretación de la música. Y en estos casos, ¿qué pasaba con esa expresión que él mencionaba? De poderío también, de intención, ¿o no? Es correcto. Ocuparse. Sí. Correcto. Y copar un espacio. Bueno, me parece muy acertada tu... ¿Pero de quién hablábamos? Si supiéramos. Hay que seguir con el programa. Hay que seguir, pero bueno, vamos a... ¿Te parece que vayamos una tanda del programa? Cortamos un poquitito, así. No hay tandas. No existen las tandas. Hay momentos que uno va a ver qué pasa, qué sucede más allá. Ok, investiguemos. Abramos ese umbral. Voy a operar. En ese rincón de la habitación. ¿Te parece? Ok. Vayamos una tanda. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces.

del rockabilly también. Ahora dentro de un rato va a sonar una banda argentina, bueno, para nivelar un poco, ¿no? Pero sigue la música, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en carretera? Bueno, vamos a ir con una banda que se llama El Seven. El grupo formado en 1985 por dos señoritas, Donita Sparks y Susie Gardner. En 3 años grabaron su álbum debut y telonearon en una gira a Bad Religion. Mirá vos, las minas fueron directamente para arriba, ¿no es cierto? Operador. Y bueno, vamos a... Sí, yo quiero que escuches esto y bueno... Escuchemos un poquito. Se llama Pretend We Are Dead. Fingir que estamos muertas. Dale, dale que va. Donita y su banda El Seven. Vos sabés que esta chica no te gusta cómo suena Donita. Yo sé que no, Donita, porque no, está entre un Dorita y Bonita y no te cierra por ningún lado. Pero bueno, a tu pesar se llamaba Donita Sparks. Vos sabés que en una actuación en un festival en 1992, la banda tuvo unos problemas técnicos en un momento en el recital y tuvieron que parar el concierto. ¿Qué pasó? La multitud empezó a lanzar lodo sobre el escenario. ¿Por qué? Estaban inquietos, no pasaba nada, ¿viste? No, ¿dónde había lodo? En el barro. Era un festival al aire libre, claro, se había transformado lodo. Y la gente empezó, empezó a tirar el lodo al escenario. ¿Qué hizo esta chica, tu amiga Donita Sparks? Se sacó el tampón en el escenario y lo atiró a la multitud gritando: ¡cómanse mi tampón utilizado, hijos de puta! ¡Qué fuerte! Eso fuerte, mucho daño, escuché. ¡Fuerte! Después, ojo, ya que pidió disculpas. Pero, en el mismo año, pidió disculpas. Bueno, cuando haces algo y pedí disculpas. No, pero eso es la gran mentira. Entonces, se la cree. La piba pidió. Pidió disculpas. Pero igual, o sea, ya ves que es media bardo la piba, porque no, en el mismo año, en un show en vivo por televisión, se bajó los pantalones y apareció desnuda de la cintura para abajo. En un programa llamado The World. Muy importante en el Reino Unido Británico. Y bardo, la piba es bardo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Es así. Cuando alguien es bardo, le gusta bardear. Y tiene prensa también. Es prensa. Bueno, vos lo ves por ese lado. Es prensa. No. ¿Por qué engañarse tanto? ¿Por qué engañarse y mentirse? Decía un amigo mío. Bueno, hay gente está bien, como decía. ¿Qué le gusta? ¿Viste? Mentir, si va a mentir. O no. Y dale que va, dice acá nuestro amigo el operador. Sí, se ríe, me muestra esos dientes que tiene hermosos. Escúchame, ¿qué? ¿Y ahora, Pablito? Vamos a la cuota nacional, un poco del punk rock y la escena, la imagen de la mujer. En este caso elegí a una señorita, Eva, al frente de Eva y sus pecadores. Esto es del año 85 y el tema se llama No vayas a salir. Vamos con esa. Thank you. Entonces, Pablo, repetime a ver quién escena esta chica, por favor. Gracias. Hace 35 años que esta mujer está viviendo en España. Editaron un disco ahí por el año 85 y después medio como que no se supo mucho qué fue de su vida. Y hace algunos meses que la encontré en Facebook. Facebook. Fue una forma muy loca. Otra red social, ¿no? La conozco, varios amigos ya están suscritos. Están suscritos a Facebook. Suscribite a Facebook, la nueva red social de Pablo Noguera. No, entonces esta cuestión dije, bueno, a ver, vamos a empezar a investigar sobre las bases de... Porque uno si se pone a ver las bases de la mujer en el rock en Argentina, tenemos que irnos al año 67 con Cristina Plate, que era una cantante que las canciones se le hacía Alejandro Medina. Mirá. Después estaba, era una campesina del sol, Gabriela. Pero como que era bastante complicado en aquellos años que una mujer esté al frente, ¿no? Porque después estaba María Rosa Iorio, ¿no? Mujer. Claro, de... viene toda esa camada. De Charlie. Claro, y vienen. Pero el tema era más folk. Bueno, y era no solo eso, sino, como bien decías, que atrás de ellos estaba Molinar y, bueno, estaba Billy Bond. Entonces los productores, al darle espacio, es como vos decís, rompe con esa cosa inusual, ¿no? Pero teníamos, bueno, referentes como en el exterior, Joan Baez y toda la movida también que había con las mujeres con su guitarra cantando, ¿no? Más allá de una cuestión pastoral o así muy bucólica, ¿viste? Animalitos, todo una reflexión. No era una cosa muy... pretenciosa, sino que justamente era un retrato de lo natural, de lo que en esos momentos se hacía. Y la mujer, cantando así, obtuvo su lugarcito, ¿no? El Festival Barrock canta en vivo ella. Ahí está. ¿Qué año fue el Festival Barrock? Y hay que ver, porque hubo muchos. El primero, estamos hablando. Yo no sé el primero, yo sé de que el segundo creo que fue en la cancha de Argentinos Juniors Auxiliar, donde ahí se hizo la película Rock hasta que se ponga. Bueno, casualmente donde este fin de semana se volvió a hacer el estadio Malvinas Argentina. El mismo se hizo. Que fue medio controversial, también muchas bandas se bajaron de ese último show. ¿No? ¿Pablo? ¿Festival? No, fue bastante conflictivo porque la cuestión es que los flyers, a partir de agosto, uno veía bandas y dice, wow, voy a ver a Héctor Starr, voy a ver a Raúl Porchetto, ¿no? Y el último fin de semana empezaron a bajarse todo. León, Héctor Starr también escribió toda una carta. Entonces como que uno compró eso, ¿no? Compró esa entrada para ver... tal referente, lo cual no llegó a tocar, ¿no? Sí, igual te daban la opción de ir a devolverla, te devolvían el dinero si vos no querías, digamos, si tu artista, el artista que vos ibas a ver se bajó por X razón, que no vamos a meternos ahora en la discusión porque el festival se hizo y muchos artistas han tocado. Ah, por eso. O sea, la decisión entonces no te devuelva la plata. Pero ¿un artista o todo el show? Y bueno, hay gente que va por un artista. Entonces, si no quiere, bueno, presenta la entrada completa y le devolvían. Tenían la opción de devolverle. ¿Dividían cuántos artistas este dinero para vos? Dividido 4 o 5 y te daban ese pedazo. Que pues sí, cortaban la pedacito de entrada y te la daban. Y lo canjeabas en la caja. No sé, puede ser, pero sé que hubo bastantes conflictos. ¿Deserción? Hubo un conflicto, sí. No sé exactamente. Panorama completo de la situación. Te lo averiguo, te la debo, como dijo un personaje. Alumno. Che, Pablo, entonces que estabas contando, pará, volvemos a lo que estabas diciendo. Volvemos el hilo. De acá, volvimos acá. Ya volvimos, ahí estamos. Ahí está. Con dijimos María Rosa Solo, Gabriela, pero vos fuiste ahí con esta que hacían otro estilo. Venía más esta cuestión folk. No, pero después allá en el 77, 78 aparece la señora Claudia Puyó, claro. Ahí está con su blues de los plomos. Nuestra Janis Joplin. Y bueno, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí. Qué grito que pegaba, ¿eh? Sí. Qué personaje. Pero hermoso. Pero volvemos a lo mismo. Se abordó más rock and roll blues, tal vez. No sé en el género punk. ¿Qué hubiera pasado? Claro. No, me imaginé recién una Puyo punk, ¿no? Tiene toda la pinta. Registro vocal. Impresionante, hubiese hecho. Importante. Puede ser, ¿eh? Bueno, formar una banda. Bueno, me voy a hacer mi próximo. Voy a tomar nota. ¿Viste las notas de vida? Que nota de vida, hacer, dice, nota de vida. Nota de vida. Hacer tal cosa, ¿eh? Antes de morirme, quiero hacer una banda de punk con Claudio Puyo. Antes, ¿entendés? Sí, ahora sí. Volar en el Velociraptor. Sí. Ah, no volaban eso. Bueno, no mismo. Sí, Velociraptor volaba. Velociraptor volaba. Sí. Bueno, me gustaría volar. Que corrían eran. Yo quiero. No, me parece que corrían eso. Pero me gustaría, sí. Volar en dinosaurio. En esta cuestión de volar, hubo un artista, Celeste Carballo, que ya había editado en el año 82 Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Y en el 84 Renacer Mi Voz. En el 85. Se la jugó y armó una banda que se llamaba Celeste y la Generación. Yeah. En este caso se mete en el punk. Ajá. Y vamos a escuchar Seré Judía. Seré Judía. Más Y volvimos a conductor asignado. Estamos. ¿Sí? ¿Ese era? Ese es, excelente. Y bueno, vamos a seguir con. Volvemos a. ¿Te parece, Pablito? Acá al 2000. Nos volvamos al 2010, esto, ¿no? 2010, una banda californiana de Los Ángeles, una banda gringa, conformada por. Era un dúo. ¿Sabés qué era un dúo? Una chica y un muchacho. Y bueno. ¿Te parece que vayamos a escuchar este tema que se llama Heaven Sent? ¿Dale? Buena música, ¿eh? Me gustó, Pablo. Buena elección. Confieso que me ha gustado. Y bueno, y seguimos por los mismos, ¿te parece? Por los mismos caminos que o zonas. Estas chicas son The Donnas. Las The Donnas, una banda de cuatro mujeres. ¿Sí? Muy influenciadas por bandas como Ramones, The Runaways, bueno, y varias más. Cuatro muchachas de la ciudad de Palo Alto, California. La cantante Brett Anderson, la guitarrista Allison Robertson, la bajista Maya Ford y la baterista Tori Castellano. Ajá. 14 años tenían estas chicas cuando empezaron ahí a tocar, años 90 y pico, influenciadas más que nada por los Ramones o por las Riot Girl. Gente como las Runaways o Bikini Kill. Participaron después en un concurso de talentos y el grupo fue vislumbrando. Los agarró un muchacho, un productor, también les hizo poner como la banda, como los Ramones, todas el mismo apellido, Donna. Donna, era Donna tanto, Donna tanto, Donna tanto. Así que, ¿te parece que escuchemos este tema que se llama Take It Off? Dale ese, dale, dale papá. Seguimos en Conductor Asignado hasta las 12 de la noche. En este caso, seguimos con esta rueda, este viaje que puede ser en bondi, barco o cualquier otro día. Nos venimos a Argentina nuevamente, en este caso al 2016, a los estudios Ion, un mítico estudio que llegó a grabar el señor Carlos Gardel allá por el año 20. En este caso vamos a escuchar a la señorita Andrea Álvarez, un poco de historia de Andrea Álvarez. Fue batera del Gen original de lo que después fueron las Viudas e Hijas del Rock and Roll. En este caso se llama Rouge, que eran todas chicas. Y bueno, Andrea luego formó parte de la banda de García en la época del año 87 al 89. Luego fue parte también de Soda Stereo, haciendo algunas percu. Y sí, en este caso, ¿cómo? Hizo gira, ¿no? Ha hecho giras. Luego bueno, tocó con los Ataques también. Ataque. Y en este caso vamos a escuchar de una sesión en los estudios Guión, Algo ha cambiado. Andrea Álvarez. (Risa) eres quien para ser todo lo que soy. Voy a ver nacer el sol en medio de. Tremenda versión de Norberto Aníbal Napolitano en manos de la señorita Andrea Álvarez con un invitado especial, el señor Mariano Martínez de Ataque 77. En la viola, muy buena guitarra, ¿eh? Impresionante, Mariano ahí desplegando su amor por Papo, ¿no? Impresionante, cómo toca. Pablo, seguimos con esta cataratas... De catarata musicales de bandas dedicadas a las musicales mujeres, dedicadas a las damas del rock, como decía acá mi queridísimo amigo Abdul, que me está acompañando fielmente a mi lado, no me deja solo un segundo, como quien dice la cosa. Bueno, esta banda que vamos a escuchar ahora, que elegiste, se llama White Lung. Es una banda del año 2006 canadiense de Vancouver, formado por dos mujeres y un muchacho. Acá hay una mezcla de géneros y estamos con el tema ahí, Below, para escucharlo. Dale, ponelo, vamos a ver. Bueno, estamos al aire. Así pasaba entonces en el aire de conductor asignado White Long con su tema Blow. Tema, ¿no? Que los años como van, las épocas van cambiando y los sonidos se van modificando, adaptando, para bien o para mal. Está bien. Para mí está bien. Y ahora Pablo eligió una banda de punk rock estadounidense, más precisamente de la ciudad de Seattle. ¿Quién era de Seattle? ¿Sabes algún conocido de Seattle? ¿Estuviste por esos lugares alguna vez? Mucho calor. Mucho calor, mucho calor. ¿Sí? ¿En Seattle? Tremendo. ¿Sí? Para ir así en blusa. Pero cobijado por el sol. Cobijado por el sol. Está bien. Yo nunca estuve en Seattle. Me hubiese gustado estar en Seattle. Seattle, muy bueno. ¿Sí? Bueno, esta banda se llama Seven Year Beach. Una banda que estuvo entre los años 90 y 97. También comandadas por una cantante. Dale, dale que va. Y su tema, Lorna. Corte abrupto y estamos aquí de vuelta en el aire de conductor asignado por lavecindadradio.com. Fue esta corte. Pablo, me gustó esto que escuchamos, ¿eh? Buena elección, ¿no? Una setlist bastante hermoso para este día de lluvia, ¿no? Que ahora parece que paró, ¿no? Sí, ahora paró un poquito, solo queda muy poco viento, esta primavera muy rara que estamos teniendo, ¿no es cierto? Este 18, casi 19 de octubre, en el aire de la vecindadradio.com, haciendo conductor asignado acá, poniendo el aguante, todo esto. Estuvimos escuchando estos temas que me fueron gustando mucho, y bueno, y ahora saltamos a una banda que se llama Downtown Boys. ¿Te parece? Esta banda de en el año 2011. Es más o menos contemporánea nuestra. Dijeron algunos, la banda punk más excitante de los Estados Unidos. Esto dijo la Rolling Stone en un momento. Y dijo, la mejor banda de punk, el guitarrista Tom Morello. Tom Morello fue el guitarrista de los Rage Against the Machine, una banda muy power también norteamericana allá por los años 90, ¿no es cierto? Banda que me gustaba muchísimo. El punk nunca deja de ser adolescente, pero los jóvenes también piensan. Y como diría Ruiz en Monstruo, somos morenos y somos inteligentes. Porque el punk es latino también. Los Downtown Boys se definen como una banda bilingüe y tienen canciones en castellano y en inglés. Así que en este caso vamos a escuchar el tema Dancing in the Dark, ¿no es cierto? Que es un cover, ¿puede ser? De Bruce Springsteen, si mal no recuerdo. ¿Vamos? Buena versión de esta muchacha. El sacho y todo, ¿no? Sí, sí, sí, el señor. Sí, el señor Joy La Neve de Francesco. Y la mujer, esta, la piba que gritaba, Victoria Ruiz, esta piba que era bien latina, parecía, y tenía, ¿viste? El orgullo de serlo, ¿no es cierto? Pablo, ¿vos qué opinás? Ahí está, en voz de las mujeres, ¿no? Y haciendo punk rock. Haciendo punk rock, sí. Punk rock. Versión especial, ¿no? Un tema de Bruce Springsteen. Bueno, seguimos entonces con una banda, esta que elegiste también, estadounidense, más cerca de acá, de estos años que estamos viviendo. Formada en Filadelfia en el año 2014 con la vocalista Tina Halliday, que al parecer tenía una voz muy medio particular y unas lindas canciones. Así que en este caso vamos a escuchar Just Can't Get Enough. Y estamos nuevamente en el aire de la vecindad radio.com haciendo conductor asignado. Y le mandamos un beso a nuestra conductora oficial, Sonia, que en breve, este viernes 20 de octubre, se está presentando en el Teatro Sony. Muy hermoso lugar y alta fiesta se viene con el show que nos va a regalar. Y vamos a ir como culminando, como haciendo un cierre con una artista argentina acá que estamos eligiendo con el productor Pablo Noguera. Esta muchacha se hace llamar Sissy Hansen, ¿no es cierto, Pablo? ¿Quién era Sissy Hansen? ¿Quién es Sissy Hansen? Muchos la recordarán por los años 80, formaba parte de Geniol con Coca. Geniol con Coca, Geniol es un pseudo punquito con acento finito que participa en aquel tema de Sumo. Y bueno, ella formó parte de este trío que era Stuka, Geniol y Sissy, que estaban todas estas cuestiones, Esquina del Sol, Cero, Einstein, como el underground de aquellos años 80. En el año 86 edita un disco, luego hubo un par de años así medio bache que no se supo mucho la información. Un dato muy curioso que poco se sabe, hay un disco en el año 92 de Nicole la modelo Neumann. Nicole Neumann, bueno, ella fue la autora de todos los temas de aquel disco. ¿Ah, sí? ¿La que le escribió los temas? ¿Se acuerdan de la serie Amigobios? Buen dato tiraste. Bueno, sí, es autora de ese tema. Mirá vos, qué datazo que tiraste, Pablo. El dato de Noguera. Pero este año editó material nuevo y la banda se llama Te Veo en el Río junto al CNI. Te Veo en Río, Te Veo en el Río. Te Veo, ¿cómo? Te Veo en Río. Te Veo en Río junto a Braulio Aguirre. Aquellos los recordarán, el primer batero de Los Auténticos Decadentes. Y luego Los Siete Delfines, banda comandada por el señor Richard Coleman. En este caso vamos a escuchar una bonita página de este nuevo material. Y bueno, nos podemos ir despidiendo, ¿no? No, vamos a escuchar este tema, ¿no? y volvemos al aire. Dale. My girl, oh. Volvimos acá intempestivamente. Tengo a Abdul ahí haciendo una especie de intervención, ¿no es cierto?, en el control con nuestro amigo operador. Y bueno, él vino acá a mi lado y me dijo, no, yo ahora quiero escuchar esto. Y yo le quiero dar el gusto. Porque el gusto es bueno, el gusto es amigo, el gusto es hermano, el gusto es compartir. Y te pintó, ¿por qué te pintó esta banda? O sea, venimos en un camino distinto de mujer, pero a vos te pintó esto. Me gusta, día de fresco, porque me parece que te vas para ahí, para ahí. Te pintó el tiempo, algo te agarró y dijo... Quiero escuchar esto. ¿No es cierto? Sí, un poco hilvanando todo. Tratando de encontrar ese lazo. El lazo. Y estos muchachos nos lo van a contar. Bueno, que me la cuenten. ¿Vamos a escuchar? Más, Chango. Dale, después de decir... We set sail from the street called the Cork. We were sailing away with the cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for the daft, and know-how the wild wind over. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. Million bites of the Bessler rights. We have 2 million barrels of corn. We have 3 million barrels of our nanny goat's tails. We have 4 million barrels of stone. We have 5 million dogs, 6 million herds, 7 million barrels of porters. We have 8 million hides of our blind horses' hides. And all that the Irish Rover. There was our Mickey Cute, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He would tootle with skill for each sparkling quadrille till the dancers were flutered and bent. With his spark, when he talked, he was cock on the walk, and he rolled the Dave Dunder and over. They all knew at a glance when he took up his stance and he sailed in the Irish Rover. Suddenly there was Hogan from County Tyrone. There was Johnny McGurk, who was scarce to work, but a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rogue, and fighting that shisey from Dover. I am Ron McMahon from the banks of the Bund, the skipper and the Irish Rover. For a sailor it's always a bother in life, it's so lonesome by night and by day. Then he longs for the shore and a pretty young whore who will melt all his troubles away. All the noise and the rout, filling poutine and stout, for him soon is done. Cantinero, cantinero, un whisky, cantinero. Esto está para tomar whisky y cerveza y fiesta. Hermoso, hermosa forma de terminar este programa. Me gustó. Sí, saliendo de la línea de cómo veníamos, pero contentos y felices. ¿No es cierto, Abdul? Esa es la intención. Esa es la intención. Pablo, ¿qué te pareció? La fiesta antes que nada. La fiesta antes que nada. Bueno, entonces les comentamos que empezamos el programa escuchando a The Slits, banda que se llamaba Las Vaginas, ¿te acordás? Uh-huh. Linda banda. Después escuchamos una banda también japonesa que se llamaban las Shonen Knife. Viajamos por también las The Bugs de los Estados Unidos, de Los Ángeles. Estuvimos escuchando también a X-Ray Specs, una banda de Londres de los años 70. El Seven, Best Coast, The Donast, White Long, Seven Year Beach, Downtown Boys y a Sheermag. También escuchamos a Andrea Álvarez, a Sissy Hansen y Celeste Carvalho. Y a Celeste. Y también hicimos mención a nuestra gran Janis Joplin, a la querida Claudia Puyó, que la teníamos presente acá siempre. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Y cerramos claramente con la banda The Pogues. The Pogues, una banda irlandesa, ¿no es cierto? Banda de fiesta, whisky y cerveza. Ese es el cierre hermoso que quería dar. Bueno, muchas gracias, señor operador, Ezequiel, por bancarnos esta noche hermosa de lluvia y viento de octubre. Muchas gracias a nuestro productor, Pablo Noguera. Ha sido un gusto participar en el día de la fecha. Excelente, excelentemente. Muchas gracias a mi queridísimo amigo, hermano Abdul. Igualmente a todos ustedes. Un aplauso para ti. Y bueno, saludamos a todo nuestro público y les deseamos a todos unas muy buenas noches. Esto fue Conductor Asignado y nos vamos por el aire de lavecindadradio.com. Adiós. I didn't have much interest.